La máquina no identificada, con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Once de la mañana, 12 minutos en todo el país. Juliana Ferraro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Federico, muy bien, ¿y vos? Muy bien, con ganas de escucharte. ¿Qué tenés para contarnos hoy? Bueno, hoy voy a hablar de otro testimonio, sí. El de Amaury Rivera. Él es un contactado que tuvo contacto en el año 1988 en Puerto Rico. Él en ese momento, bueno, se encontraba trabajando en Nueva York y vuelve a su pueblo, a Cabo Rojo, en Puerto Rico. Y bueno, comienza a trabajar de mozo en un club nocturno muy cerquita de su pueblo, en donde para llegar tenía que hacer un trayecto por la ruta, a unos pocos kilómetros del pueblo. Y una noche, bueno, le toca cubrir un evento donde iba a tocar una orquesta de salsa muy conocida. Y su prima le da una cámara fotográfica para que por favor le saque unas fotos a la banda y se las lleve. Cuando termina el evento, él, bueno, se sube al auto, se dirige hacia su casa con la cámara en el auto. Y siente que ve una neblina muy fuerte en la ruta blanca, muy densa, y siente como que alguien lo corre, como que alguien está corriendo al lado de él. Y cuando mira hacia la izquierda se encuentra con un ser, que era un ser, un hombrecito, como los típicos aliens que nos describen en todos lados prácticamente, muy bajito, con ojos almendrados muy, muy grandes, muy impactantes, de color blanco. Y bueno, él se asusta mucho, se choquea, y en vez de apretar el acelerador, que era lo que quería hacer, aprieta el freno. Y se encuentra con ese ser cuando abre los ojos de frente a él, ¿no? Ahí es cuando él pierde el conocimiento y cuando lo recupera se encuentra en una sala gris con este hombrecito, en donde hay muchos autos, él ve muchos autos aparte del de él, y lo lleva hasta otra sala donde había una serie de personas que lo estaban esperando. Ahí hay unas 14 personas aparte de él, todas situadas en filas, en tres filas de 5 personas. A él lo sitúan justo al lado de otro chico. Y en un momento, bueno, aparece un señor que es como que les va a dar una charla. Este señor era muy particular, tendría 1,60 m de altura, era morocho, de pelo largo, era muy musculoso. Y les dice que, en perfecto español, pero sin acento, que no se atemoricen, que no tengan miedo, que en realidad estaban ahí porque querían decirles algo. Le dice que su nombre es Amaron, este señor, que viene de otro planeta, de un planeta que se llama K, K-A-A, digamos, es como se escribe. Le dice que van a pasar muchos eventos en la Tierra que ellos tenían que conocer y que se las iban a mostrar ahora en proyecciones, una serie de proyecciones muy reales, que no se asusten, que iban a aparecer como imágenes muy, muy reales porque iban a ser en una tecnología holográfica multidimensional. Y bueno, les empiezan a pasar estas proyecciones. En la primera que les pasan, ellos pueden observar otro planeta muy lindo, donde no hay contaminación, las aguas son cristalinas, ven fauna y flora que desconocen y que también conocen. Se encuentran, por ejemplo, con delfines, con gente que los saluda, era como muy, muy real todo eso, ¿no? Con seres humanos prácticamente como nosotros, donde todos parecían vivir muy, muy bien, digamos, ¿no? Las ciudades en las que vivían se encontraban, bueno, pirámides de cristal, y muchas construcciones como de cristal, muy raras. Y también ven hangares o una serie de estructuras, digamos, donde se guardaban platillos volantes, los mismos que describen cualquier otro contactado, ¿no? Como platos puestos de formas opuestas uno con otro. Bueno, sobrevuelan todas esas áreas, digamos, y Amaron les dice que ese es su planeta, que ellos viven así, que ahí no hay contaminación, que todos se respetan, que cuidan la flora, la fauna, absolutamente todo. Y que obviamente nosotros, bueno, no hacemos eso. Después les muestran una segunda proyección, y esta fue muy impactante. En una segunda proyección les muestran cómo la Tierra es impactada justo en el sur de Puerto Rico por una especie de asteroide. Y bueno, y acá es algo muy, muy, muy devastador todo este evento que les muestran. Cuando Amaury logra ver a las personas alrededor suyo, también se da cuenta de que muchas están choqueadas, otras desmayadas y otras comienzan a llorar. Porque lo que se muestra es un evento catastrófico que se avecinaría en los próximos años, en donde este asteroide, digamos, desencadenaría una serie de eventos catastróficos que llevarían a tsunamis, a inundaciones de la mayoría de los continentes, y a pérdidas humanas. Se perderían muchos miles o millones de humanos. y es como muy apocalíptico, ¿no? Bastante, sí. Sí. Aparte, bueno, de esto quería decir que también habla de esto Parravicini en sus profecías, ¿no? Y por ahí hay alguna coincidencia con esto también. Ya creo que es en las últimas dos o tres semanas el segundo testimonio que traes en el que hay una coincidencia, sí, con las profecías, sí, de Parravicini. Sí, la verdad que Benjamín Parravicini dejó muchas de estas y muchas se asemejan con este tipo de eventos. Y bueno, también en una tercera proyección les muestran una gran cantidad de sismos, de terremotos que van a suceder en el planeta, de actividad volcánica y muchas estructuras que caen y muchos lugares importantes. Por ejemplo, incluso Amaury menciona en su libro como que ve caer directamente a la Casa Blanca a partir de un gran terremoto que se va a desatar en los Estados Unidos. Bueno, luego de ver todo esto, digamos, Amaury recuerda que pierde el conocimiento y se encuentra nuevamente en su auto, en la carretera, pero no recuerda cómo llegó allí. Es como que le borran todos los recuerdos. Y lo que empieza a sentir son ruidos muy fuertes en el cielo, y cuando mira, bueno, ve a una serie de aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, F-14, persiguiendo a un ovni, a un plato volador. Y él lo que hace inmediatamente es tomar la cámara fotográfica que su prima le había dado y la fotografía. Después de eso, bueno, es como que la nave desaparece y él se va con todos esos pensamientos a la casa sin saber bien para dónde iba. Le tuvo que preguntar a la gente bien dónde estaba, cómo llegar. Y bueno, llega a la casa y duerme durante muchas horas ese día y al siguiente. La familia lo encuentra raro. Y cuando revelan las fotografías que él tenía en esa cámara, encuentran, obviamente, además de las fotos de la banda que la prima le había pedido esa noche, las fotos del ovni con los F-14 persiguiéndolo. Ahí es cuando, bueno, empieza todo un revuelo en el pueblo, empiezan a decir que él está loco, él hablaba de que algo le había pasado esa noche y no sabía qué era. Y lo empiezan a contactar también investigadores del fenómeno, y en un momento él accede también a hablar de lo que le había pasado sin saber bien qué era lo que le había pasado en un programa de televisión muy conocido. Cuando hace esto le empiezan a llegar mensajes de gente que dice que lo conocía, que tenía que hablar con él. Y así es como que se empiezan a desencadenar una serie de casualidades que lo llevan a conocerse con gente que había estado con él en esas naves. Cuando él recupera la memoria, se empieza a dar cuenta de que, claro, que lo que le había pasado era real, y la gente que se contactaba con él también era real, porque incluso había fotos que demostraban que esa gente había estado ahí con él. Era algo increíble. Incluso una señora, bueno, se acerca y le lleva una de las fotos. Le dice que no sabe cómo esa foto llegó a su cartera en un momento, pero que era de la noche en la que había ocurrido todo esto, y esa señora aparecía junto a él en la nave con esos hombres que él describía. Ese fue uno de los testimonios. Hay varios en el libro, si lo quieren leer, la verdad que está buenísimo. Pero bueno, como esos hay varios, y se juntaron 7 de los contactados durante numerosas oportunidades en la casa de Amaury luego de años, y compartieron todas estas historias y siguieron comunicándose con Amaron, con este señor que los venía a visitar en su nave cada tanto. Mi amigo extraterrestre, podría ser el título de la autobiografía. Interesante, digamos, pasa también con él lo que pasa, digamos, con todos estos casos de contactados que nos comentás. La reacción inicial del entorno es, está loco. Tal cual, o también le decían que estaba contactando con demonios y bueno, un montón de cosas, pobre, y él no sabía para dónde ir. Incluso dejó también su religión. Él estaba en una iglesia que era de los Testigos de Jehová, también dejó eso porque no encontraba explicaciones. Y bueno, prácticamente el mensaje que le dio Amaron a todos ellos, y que ellos lo recuerdan, fue que ellos iban a ser parte del proceso de adaptar nuevamente el planeta a las condiciones originales, después de que pasen todas estas catástrofes que iban a dejar a la Tierra muy, muy mal, digamos, muy... ¿Tenemos fechas? No hay fechas, él tampoco se las dieron, pero le dijeron que iba a ocurrir prácticamente en estos próximos años. Son las 11 de la mañana, 21 minutos en todo el país. Juliana Ferraro, muchas gracias. Como siempre, te esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Esto fue La Máquina No Identificada con Juliana Ferraro aquí en La Máquina de los 3. Escuchamos música, escuchamos a los señores J.J. Cale y Eric Clapton con Ride the River.